Cartas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019. Con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. La familia es santa. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, han pasado 30 años, 30 años del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Repito, 30 años, como quien dice, toda una vida, a la que llamamos con toda propiedad la vida oculta de Jesús, la vida oculta del Hijo de Dios. Guatemaltecos hermanos, ciertamente esos 30 años en la vida de Jesús, amigo, es una vida escondida, una vida oculta, sencilla, humilde, lejos, muy lejos del mundanal ruido. El Santo Evangelio nos dice claramente: Jesús está sujeto a sus padres. En la sencillez, en la obediencia, sujeto a sus padres. Pongamos mucha atención, cucuruchos. 30 años después, Jesús va a iniciar su vida pública. Nuestro Jesús Nazareno, hermano y amigo, va a empezar su vida pública. Una tardecita de calor, de un calor asfixiante, como buen hijo, Jesús se despide de su mamá, le pide su bendición. Ya el sol está ocultándose, ya cae la tarde junto al mar de Galilea. Ha llegado la hora de las despedidas. Cucuruchos, toda despedida es triste. Jesús debe retirarse de la casa materna. Jesús va a comenzar una nueva vida, una nueva etapa de su vida acá en la tierra. A esta nueva etapa de su vida le llamamos la vida pública de Jesús. Nosotros guatemaltecos lo sabemos muy bien. Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Es verdadero Dios porque es la segunda persona de la Trinidad en Dios. Él es el Verbo de Dios. Él es la palabra, palabra con que Dios se revela. Misterio de Dios. Misterio grande. Misterio sublime. Misterio oculto. Misterio escondido desde siglos, nos lo dice el apóstol de las gentes, San Pablo. Es que el Verbo de Dios asumió nuestra naturaleza, nuestra naturaleza humana, y se hizo hombre como nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Asumió nuestra naturaleza humana en el seno virginal de Santa María de Nazaret, y se hizo hombre. Vino al mundo para salvar a todos los hombres, para salvar a cada uno de los guatemaltecos, a cada uno de sus cucuruchos en particular. Jesús, nuestro Salvador personal, Él es nuestro Jesús Nazareno, Salvador y Señor nuestro. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo del Hombre. Nuestro Jesús Nazareno ha venido a este mundo, a esta tierra nuestra, a nuestra Guatemala, la bella y la buena, para decirnos a cada uno en particular: mucha, cambien de vida. Cucuruchos, crean en mí. Los invito a una vida nueva, a un cambio de vida, a un cambio de corazón. Y les suplico, dejen su orgullo y su vanidad. Dejen de su amor propio herido. Dejen sus pecados gravísimos que los arrastran y los esclavizan. Dejen sus vicios, los están destrozando como pueblo y como nación. Pidan perdón y misericordia a Dios su Padre, Padre amoroso. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo y mismo Dios, lo sabemos. Siempre que ustedes pidan perdón, Dios siempre los perdona. Soy un Dios de perdón, y como perdón es olvido, su desobediencia formal ha sido olvidada. Su pecado ha quedado perdonado. Ha llegado la hora del perdón. Es la hora de la misericordia de Dios y del olvido. En esta tarde de las despedidas, tarde calurosa, la del gran amor, Jesús deja su bien amada Nazaret, ciudad donde se ha creado, ciudad testigo de sus años infantiles. Jesús deja la Galilea de sus recuerdos, provincia de sus amores. Recuerden, cucuruchos, y recuérdenlo bien, Jesús no es galileo. Se crió en Galilea, pero Jesús es judío. Nació en Belén de la Judea. Belén, casa del pan. Belén, tierra de Judá, de quien dijo el profeta: y tú, Belén, no eres la menor de las ciudades ilustres de Judá. De ti ha de nacer el Santo de Israel. Hermanos, Jesús es descendiente directo del santo rey y profeta David. Jesús es de la casa y familia de David. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Por eso nosotros, cucuruchos, lo llamamos Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Después de pedir permiso a su Santa Madre, después de recibir su bendición maternal, ella, la Virgen y Madre, corazón de madre adolorido, con un beso en la frente, despide al Hijo de sus entrañas. Jesús se despide de su tierra, de su terruño, la tierra de sus recuerdos, la tierra de sus amores. Mar de Galilea, lago de Genezaret, cuyo desaguadero es el gran río Jordán, que va a morir al mar muerto. Es que como quien no quiere dejar lo suyo, Jesús camina por toda la ribera del río, atraviesa Samaria hasta llegar a Judea. Aquí, en Judea, junto al río, cerca de Jericó, su primo hermano, Juan el Bautista, prepara la llegada del Mesías prometido, el esperado de todas las naciones, ante quien él no es digno de desatarle las correas de su sandalia. Juan predica un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Las personas que aceptan su mensaje bajan al río y son bautizados con agua. Pregón de penitencia para todos. Cambien de vida, conviértanse, ya viene el Salvador. Ya viene el Mesías, el elegido del Señor. Ya viene el esperado de las naciones por más de 5000 años. En él los hombres esperaban. Preparen los caminos del Señor, que los montes y colinas sean allanados, que lo torcido y escabroso de la vida sea enderezado. Guatemaltecos hermanos, nuestra Guatemala, y con ella nosotros los guatemaltecos, estamos de espaldas a Dios. ¡Qué cosa más tremenda! Nos hemos dejado llevar de nuestro orgullo y vanidad, de nuestros gustos y caprichos, de nuestras locas pasiones. Desobedecemos los mandamientos de Dios dados a nosotros para que haya orden, para que haya paz, para que haya tranquilidad en Guatemala. Al desobedecerlos, negamos nuestra propia vida feliz en Guatemala. Con San Juan clama la voz del Sagrado Magisterio de nuestra Iglesia: guatemaltecos, cambien de vida. Chapines, conviértanse y crean en el Evangelio. Por nuestro mal obrar, todos somos responsables de lo que pasa en Guatemala, la nuestra. El medio ambiente en que vivimos es nuestro, lo hacemos todos nosotros. ¿Y qué hay? Robos, asaltos, secuestros, violaciones, corrupción a todos los niveles. Pongamos mucha atención, guatemaltecos hermanos. Ese mal, ese estar de espaldas a Dios, esa negación a los mandamientos de Dios, a sus leyes amorosas, son la causa de tantos males, de tantas desgracias como nos abrunan cada día que pasa. Cada situación empeora más y más cada día. Vamos caminando hacia nuestra autodestrucción. Si queremos que Guatemala cambie, si queremos para nuestra Guatemala orden, paz, tranquilidad, trabajo, si queremos hacer una Guatemala feliz, óiganlo bien. No hay más remedio que hacer un alto en el camino de nuestra vida, con la gracia de Dios, dejar nuestros vicios y pecados y cambiar de vida. Convenzámonos, hermanos, si yo no cambio de vida, Guatemala no cambiará. Hermanos, volvamos a Jericó. Allá, las murallas caídas de Jericó, en cuyas cercanías Juan el Bautista predica la misericordia y el perdón. Ya viene el Señor. Es un bello escenario, hermoso cual ninguno. En medio del desierto, un oasis. Ha florecido el desierto. El desierto florece, cucuruchos. Jericó con sus olivos en flor, sus viñedos sabrosos, sus naranjales de blancos azahares. Guatemala florece en su bella monja blanca, en los frutos cargados, en los mazorcas de maíz, el pan nuestro de cada día, que abunde el frijol, que abunde el maíz para el puchero de todos los guatemaltecos. No hay duda, no hay duda. Es necesario cambiar. Guatemaltecos, Guatemala florece. Es que ya viene el Mesías, el esperado de todas las naciones. Jesús entró a las aguas del río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios todopoderoso y omnipotente. Jesús acepta el mensaje, mensaje del perdón y la misericordia divina. Jesús, todo humildad, pide, suplica a su primo Juan ser bautizado. Jesús quiere ser bautizado con el bautismo de penitencia. Ya llegó el Mesías, prodigio de Dios. Los cielos se abren, el Espíritu Santo, en forma de una paloma blanca, se hace presente y una voz resuena en los aires. Se atruenan los cielos. Es una voz clara y sonora. Es la voz del Padre Dios que atestigua: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Jesús ha sido presentado oficialmente como el Mesías. Jesús es el elegido. Jesús es el consagrado. Jesús, Dios verdadero, Dios verdadero. El Padre lo atestigua, el Espíritu Santo lo confirma con su presencia. Este mediodía, guatemaltecos hermanos, esta tarde, queridos cucuruchos, Dios ha querido consideremos la tierna despedida de Jesús al empezar su vida pública. Hemos considerado también la bendición amorosa de su Santa Madre, la Inmaculada Virgen María Santísima. ¡Qué gran humildad la de Jesús! Dios verdadero ha pedido a Juan el bautismo de penitencia. Él, que es la santidad misma, quiere ser bautizado con el bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, de nuestros pecados, los pecados de todos los guatemaltecos. Solemnemente, Jesús ingresó al río Jordán. Pide perdón por todos los pecados de todos los pecadores de Guatemala y del mundo. Maravilla de Dios. Se abren los cielos, se nos muestra, se hace presente la Trinidad de Dios. Así, sencillamente, así solemnemente, Jesús inicia su vida pública acá en la tierra. Presencia de Dios, voluntad de Dios, Jesús sale del agua, se pone de pie y con voz solemne y clara nos da la razón por la cual, siendo Dios verdadero, vino al mundo, quiere que todos nos salvemos de la muerte eterna y del pecado. Él es nuestro Salvador personal de cada uno y nos dice a través de los siglos, y la Iglesia nos lo repite todos los días: conviértanse, cucuruchos, crean en el Evangelio. La conversión, hermanos, es un cambio de vida. Dejar nuestros pecados y vicios es un volver a nuestro Dios que nos crió en justicia y santidad. Conversión es creer en el Evangelio, la buena nueva de salvación. Jesús Dios nos habla y actúa en nombre de Dios. Así lo hemos aprendido de nuestros padres. Así nos lo enseña nuestra fe católica y guatemalteca. Esta Cuaresma Santa, Jesús Nazareno nos invita a cambiar de vida. Es una invitación. Su Evangelio es una continua invitación al cambio. La vida de Jesús nos apremia a una vida nueva de hijos de Dios. Encontrémonos con Dios en esta Santa Cuaresma. Encontrémonos primero con nosotros mismos. Nuestra conversión es un canto de victoria. Volvamos nuestros ojos a los ojos de Jesucristo, amigo. Recordemos hoy y siempre, familia que reza unida, permanece unida. Una familia que reza es una familia en paz. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.